Bueno, sí, fue una apuesta muy interesante. A partir del inicio de la nueva gestión de gobierno del presidente Macri, se ha empezado a hablar de los renovables, a darle importancia en realidad a los renovables de una manera distinta. Y se vino gestando y armando durante todo el año un proceso para un llamado a licitación internacional para la compra de energía renovable en cuatro ramas: eólico, solar, biomasa y mini hidráulica, y de las cuales se presentaron los pliegos hace varios meses, pliegos bastante complejos, pliegos que tenían muchas exigencias, y nosotros estábamos en la duda si participar o si esperar a buscar una solución a los contratos que ya teníamos listos para firmar y que no se podían firmar. Entonces, como no hubo una solución hasta último momento, intentamos con el ministro Aguirre, intentamos con distintos actores del gobierno, decidimos participar a la licitación, aun cuando de nuestra parte consideramos un poco injusto que tengamos que participar y competir con empresas que nunca han arriesgado en el país, y nosotros venimos arriesgando en la venta de energía hace más de 7 años. Entonces, nos metimos en la bolsa con todos, compitiendo contra empresas nacionales de mucho prestigio y patrimonio, como son Pampa Energía, como son Central Puerto, YPF y otras empresas de ese tipo. Y empresas, ¿Cuántas empresas habían, digamos, participando? hay 130 ofertas publicadas por 6.000 megas y solo el Estado quería comprar 1.000 megas. Entonces, va a haber muchas ofertas, muchas competencias. Inclusive en La Rioja misma vamos a competir nosotros con otros parques solares que son de privados. O sea, también eso hay que abrir el ojo y saber a la hora de quién vienen a invertir, cómo vienen a invertir y si el Estado está metido o no. Eso es importante que lo detectemos antes de que nos tengamos que enterar por las ofertas. Esto fue el día lunes, ¿no? El El día Ministerio de lunes, Economía. el día lunes. Arauco se presentó con tres ofertas. En dos ofertas va solo, como Parque Bien. Arauco, porque nos alcanzaba el patrimonio para eso. Y en una tercera tuvimos que buscar un socio estratégico financiero, que se llama el socio que ponga su patrimonio y su garantía para participar en un parque solar de 100 megas, en Patquía. En lo que es Patquía, ahí vamos a participar en un parque solar de 100 megas. 300 hectáreas de paneles, para que se imaginen la dimensión que puede ya tener eso. En ese parque vamos con un socio estratégico asiático de mucho prestigio y es fabricante de paneles de primero en el mundo, que nos asociamos como una UTE para encarar este proceso y a ver si podemos tener suerte y quedarnos con un parque solar ahí en Patquía. Ahí vamos a competir con cinco otros parques. Hay dos que han presentado, tres que se han presentado en Arauco. Llamativamente, ahí cerca del parque eólico, se han presentado tres parques solares, uno en Punta de Llano y otro en Onogasta. Lo de Onogasta y Punta de Llano, bueno, tiene más sentido, pero presentarse en Parque Arauco para competir con la línea nuestra de transmisión no tiene mucho sentido. Que son privados, digamos. Aparentemente son privados, por lo que yo veo en las ofertas. Sí, nos complican un poco la línea de transmisión. Nosotros tenemos que tratar de llegar con el parque que tenemos montado antes que lleguen ellos, porque si no vamos a tener problemas serios para interconexión. Pero bueno, las reglas del juego son esas y uno participa, la pelea y va a tratar de dejarle o llevar a la provincia a ver si podemos obtener alguno de los contratos. Arquitecto, ¿qué significa para la empresa participar en este caso? Primero que nos mide cómo estamos al lado de empresas internacionales. Vamos a competir con empresas internacionales, con mucho patrimonio y mucho prestigio, y acostumbrada a presentarse en licitaciones. Se compite por precio, o sea que uno tiene que hacer muy bien los números para poner un número que le permita ganar y que ese número repague la inversión y te quede una rentabilidad. O sea, no es fácil el mecanismo de trabajo. Uno puede tener un crédito acordado, pero por otro lado, el número que le da para presentarse es muy alto y queda poco competitivo. Entonces, hay que balancear muchos factores y no ha sido fácil. Negociación hasta último momento, tratando de bajar los costos. Hemos bajado, limado costos para poder ser competitivo. Hemos llegado a hacer negociaciones hasta el sábado y domingo peleando con las empresas. Bájame. Y cada número son números importantes, no son poca cosa. Para poder lograr, o sea, si calificamos y nos dan el contrato, lo tenemos. Ahora, si nos quedamos afuera, es nada. O sea, el que está pensando que puede construir o financiar nuestro proyecto, también se va a quedar sin nada si es que no ganamos un contrato. Entonces, hasta último momento las negociaciones fueron cara a cara y tratando de lograr un mejor producto para presentarse. ¿Cuándo se va a saber y cuándo va a quedar, digamos, va a tener información acerca de esta presentación? Vamos a tener información durante los primeros 15 días que quedan en adelante. Se analiza todo lo que es el sobre número 1, la caja número 1, que es donde están las garantías, el recurso de viento calificado por organismos internacionales, los certificados ambientales, los certificados técnicos de transmisión, proyectos de interconexión, el proyecto específico del parque, en determinada la producción que estimamos tener y cuánto garantizamos a entregarle al sistema. Todo lo que es la parte técnica financiera de la empresa está en el sobre número 1. Si calificamos el sobre número 1, porque por ahí puede pasar que no llegue a la calificación del sobre 1 porque te falta algún papel o porque te cuestionan algo, los que pasan ese filtro siguen al segundo filtro, que ya es el precio. Cuando se va a abrir el precio, hay una urna donde ya el lunes se depositaron todas las ofertas. El sobre número 2 está depositado ahí en la urna, con los sobres que puso la Secretaría de Energía como tope de precio máximo, que piensa, es un sobre secreto, es lo máximo que piensa pagar por tecnología. Por ejemplo, han puesto un sobre para el eólico, dice, yo no quiero pagar más de $90, por ejemplo. Todos los que estén $90 para abajo, los van a separar y los van a ver cuál es el mejor precio. Todos los que estén $90 para arriba, los descartarán para otra licitación, otra ronda. Ese número nadie lo sabe. Lo ha puesto el subsecretario de Energía Renovable con el ministro de Energía. Lo han contratado a una consultora que lo haga, lo ponga, y lo han certificado por escribano público, lo pusieron en el mismo momento. Acá tenemos dos alternativas. O ganamos de entrada, porque el precio nuestro es muy bueno, o no superamos el precio máximo del sobre y nos queda la posibilidad de un repechaje, que nos inviten a firmar un contrato por una tarifa ya de las que salió en la licitación. O sea, nos pueden ofrecer la mínima del corredor, la mínima de la zona. Entonces hay una o dos posibilidades dentro de este marco de licitación. Si no somos adjudicados, vamos a tener que esperar ir a la ronda, que va a ser a fin de año. Van a llamar a otra licitación y presentarse de nuevo hasta que podamos acceder. Lo único que cada vez que las rondas posteriores, los precios van a ir bajando. Cada vez se van a contratar por menos precios. Es muy difícil que una ronda posterior el precio suba. Entonces, el que entra ahora tiene más posibilidad de tener un mejor precio que el que entra a futuro. En el caso de ganar esta licitación, por ejemplo, a nivel nacional, ¿cuánto quedaría y en cuánto tiempo sería el contrato que ganaría en este caso? Si ganamos la licitación, es un contrato por 20 años, por el precio que nosotros ofertemos de venta de energía. Garantizado también ese contrato, si CAMMESA no paga, por el Banco Mundial. El Banco Mundial ha puesto una garantía, que te la cobra la garantía, o sea, no es barata, pero eso nos da mayor solvencia para tomar créditos para el financiamiento de este proyecto. Entonces, si ganamos, en un mes más, antes, el 10 de noviembre se firman los contratos y a partir de ahí nos dan 24 meses como máximo para armar y entrar en operación comercial. Si no llegamos en ese periodo, te cobran multas, hay penalidades y todo. ¿La empresa qué tiene, qué requisitos tiene que cumplir como para poder aplicar a esta licitación? Tiene que tener un patrimonio neto de $250.000 por mega, o sea que para un parque de 100 mega, la empresa tiene que tener en su balance un patrimonio neto de $25 millones. Si quiere 200 mega, $50 millones, si quiere 300 mega, $75 millones. Tiene que presentar ofertas de mantenimiento de oferta también de $35.000 por mega. Es bastante complejo la calificación inicial. Lo primero que te pueden descalificar al inicio, que fue el primer filtro, es abren la caja, estaba la oferta y estaba la póliza de mantenimiento de oferta. Todo el que tenía la póliza ya pasó al análisis del sobre 1. Ya pasamos ese hito, ahora seguimos en el análisis del sobre 1, que es toda la parte técnica. Si pasamos a la parte técnica, vamos a ir a lo que hay a jugarnos ya por el precio. Muy bien, muchísimas gracias. Genial. Excelente. Es todo un empresario, ¿eh?